El Mediodía en Noticias. Las 12:27 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 30 grados un décimo, humedad 56%, el cielo está despejado. Rescatan en Jujuy a una menor salteña víctima de trata. Una adolescente de 16 años fue encontrada por personal de la División Lucha contra la Trata de Personas de la policía de esa provincia. Estaba retenida por un joven de 21 años en una vivienda de la localidad jujeña del Carmen. La desaparición de la joven fue denunciada por su padre el 16 de agosto de 2011. Títulos. Susana Trimarco apelará el fallo que absolvió a los imputados por el secuestro de su hija. La madre de Marita Perón reiteró que pedirá el juicio político para los jueces del tribunal y reveló que la presidenta le dijo que esto no quedará así. En todo el país habrá marchas en repudio a esta sentencia. A un día de su lanzamiento, el bono de YPF superó las expectativas. Por ese motivo, la petrolera decidió subir la emisión inicial de 50 a 150 millones de pesos. Denuncian que el presupuesto porteño 2013 incluye recortes en salud y educación. Es rechazado por los gremios que mañana se movilizarán a la legislatura que comenzará a debatir este proyecto. Nueva reunión entre el gobernador Daniel Scioli y los docentes bonaerenses. Los maestros esperan que se dé una respuesta a sus reclamos por la devolución de los días descontados por los paros y la apertura de la paritaria salarial. Hugo Chávez inicia el tratamiento posoperatorio en La Habana. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la intervención quirúrgica fue exitosa. Juan Martín del Potro y Roger Federer juegan esta noche su primer partido exhibición. Desde las 20:30, el suizo se enfrenta con el tandilense en Tigre. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 30 grados un décimo, humedad 56%, cielo despejado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Operación técnica Nazarena Talich. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Stanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Thank you. 12:32 en la República Argentina, la Presidenta inaugura en Garín una planta de producción de medicamentos. Tomamos contacto con Cristian Varela. Se trata de una inversión de 80 millones de dólares y producirá vacunas y productos biotecnológicos. Pero si les parece, ya escuchamos la palabra de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gobernador de la provincia. Escobar, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Realmente un día muy... Sí, los chicos, siempre los jóvenes, los distintos representantes de países hermanos, también titulares de las empresas asociadas en este proyecto que hoy estamos presentando, Laboratorios Vago, Laboratorios Elea, Novartis, la firma suiza que es la propietaria de la patente y que se asocia en este proyecto que, como decía recién Hugo, comenzó con aquella fatalidad del 2009, pero que fundamentalmente implica la decisión y la voluntad de un Estado y en este caso también de un empresariado de articular los esfuerzos. Recién hablaba Hugo de los que piensan que todo lo debe hacer el Estado y los que piensan que todo lo debe hacer el mercado. Y como esto es inviable, porque se ha demostrado que no ha dado resultado la omnipresencia absoluta del Estado y tampoco ha dado resultado y ha sido muy trágico y es hoy muy trágico en distintas regiones del planeta la omnipresencia absoluta y soberana del mercado. Bueno, creo que lo que estamos haciendo, esta asociación entre Estado y privados, que comenzó en mi despacho cuando vinimos a, nos empezamos a encontrar con el Ministro de Salud, con Hugo, y ver bajo la forma de una iniciativa privada cómo el Estado se asociaba. Hay también aquí un préstamo de 79 millones de pesos del Bicentenario, proyecto del Bicentenario, para hacer industria nacional, pero sobre todo también lo que recién me decía Juan Mansur, soberanía de salud, soberanía sanitaria, de la misma manera que impulsamos la soberanía alimentaria, porque cuanto mayor grado de autonomía adquiera una sociedad, no un gobierno, una sociedad, estas vacunas van a ser para todos los argentinos. Cuanto mayor grado de autonomía en productos y en insumos básicos que tengan que ver con salud, con alimentación, con energía, y al mismo tiempo desarrollar una potente industria nacional con alto valor agregado, como es la industria farmacéutica, bueno, estaremos alcanzando el modelo de país que todos queremos. Recién me comentaba el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando estábamos mirando el emprendimiento ADMA de el empresario Rubén Chernakovsky de la firma Nissan, que son los que tienen todo el montaje de las fábricas en Tierra del Fuego. Llegó un momento en que pensaba que íbamos a tener 3.000, 4.000 personas desocupadas en Tierra del Fuego y hoy estamos con una plena ocupación. Pero me decía Julián que Campana es la ciudad con menor desocupación de todo el país. Ese dato no lo tenía, Julián, gracias. 3%. Porque ahí, ¿y por qué? Porque ahí radica un polo industrial de alta complejidad, cuanto mayor valor agregado, industria pesada, y ahora también se le agrega este sector de industria liviana que produce las famosas planchas que parecía que nos quedábamos. De repente habían aparecido como que todo el mundo tenía ganas de planchar, habían aparecido millones de planchadores y planchadoras en el país porque estábamos desarrollando este proyecto de industria nacional. Bueno, ahora van a tener planchas para planchar de todos los colores, de todos los modelos, y construidas, elaboradas por empresarios argentinos y con mano de obra argentina. Argentinos y argentinas que trabajan, sobre todo en este sector de la industria, que es una industria liviana y que precisamente emplea mano de obra femenina, cosa que no sucede en la industria pesada, que yo recién explicaba que siempre demanda más mano de obra de hombres. Ustedes, me gustaría que pudieran ver también las fábricas de electrodomésticos, de computadoras, en Tierra del Fuego, la cantidad de mujeres que trabajan y no saben lo importante que es para un país lograr desarrollos industriales que ocupen mano de obra femenina, porque todos sabemos que todavía tenemos mayores dificultades las mujeres para conseguir trabajo, aunque algunas nos hemos conseguido algún buen trabajo que antes no podíamos conseguir con mucho esfuerzo, pero realmente necesitamos también desarrollar industria que ocupe mano de obra femenina, como es la textil, el calzado y también en este caso industria liviana, planchas, ventiladores, turbos, todo cada vez con mayor cantidad de desarrollo y de piezas industriales. Y lo que es muy importante, una cosa que vos recién decías, Hugo, el tema del contrato, de asegurar los contratos a largo plazo para que realmente haya inversión, que es algo que estamos también demandando, y lo charlábamos el otro día con Dilma Rousseff, nuestra colega brasilera, lograr que el autopartismo argentino, por ejemplo, que provee a toda la industria automotriz, toda la industria automotriz, a diferencia de la farmacéutica, que tenemos grandes y muy buenos laboratorios nacionales, son todas extranjeras, tanto en Brasil como en Argentina. Las terminales son todas extranjeras, en ambos lados. Y lo que necesitamos entonces es también que esa industria automotriz, y lo digo públicamente y lo vamos a impulsar públicamente, haga contratos de más larga duración con todo el sector autopartista, para que de esta manera nuestros autopartistas, que son nacionales, aquí argentinos o brasileros, tengan la suficiente garantía para poder invertir. Con contratos de 3 o 6 meses de duración no se encuentra apalancamiento bancario para poder hacer desarrollo. Por eso, lo que señalaba recién Hugo, ¿por qué se pudo hacer este proyecto? Porque hemos y se pudo ampliar el proyecto original que va a ocupar a más personas y va a producir más productos. Somos en el único laboratorio este que produce hoy anticuerpos monoclonales, que son los insumos básicos que antes teníamos que importar para los productos farmacéuticos contra el cáncer. Todavía tenemos que seguir importándolos porque la producción local no alcanza. El objetivo es que no se tengan que importar. Importamos aproximadamente por más de 250 millones de dólares anuales anticuerpos monoclonales para que nuestra gente pueda tener remedios contra el cáncer. Lo importante es toda la sustitución de importación, la autonomía que se adquiere, el desarrollo de mano de obra de alto valor agregado. Recién nos contaba la cantidad de profesionales, más de 35 o 40 profesionales, posgrado, máster, algunos traídos del exterior, que revelan la fortaleza de este proyecto. La verdad que para mí, cuando empezamos en mi escritorio de la Casa Rosada a imaginar esto, y como eran las fechas, y esto fue en el año 2009, yo decía, bueno, a lo mejor es otro presidente el que lo tiene que inaugurar. No me puse a pensar, porque el proyecto era para esta fecha, no me puse a pensar, como hacen algunos, a ver el rédito, calcular los días si me conviene o no me conviene. Me puse a pensar en lo que le conviene a los argentinos, que si todos pensáramos de esa manera nos iría un poquito mejor. Pero bueno, Dios me ayudó, la gente también votándome, y acá estamos, obviamente, inaugurando lo que para mí realmente, Hugo, si para vos era un sueño, para mí también era un sueño. Que alguien pueda haber consagrado un proyecto tan caro, además que hace la salud. También producimos aquí la vacuna de neumococos, que nosotros la hemos introducido en el calendario obligatorio para todas las personas vulnerables, fundamentalmente nuestros chiquitos, que cuando llega el invierno tienen grandes problemas con la bronquiolitis, y con esta vacunación obligatoria han descendido, Juan, ¿no es cierto?, los casos de bronquiolitis, que realmente hacían estragos. Yo me acuerdo en el Gran Buenos Aires, ojo, también no solamente es la vacuna contra el neumococo, es el agua potable, las cloacas, la casa, la gente que tiene trabajo, porque con vacuna sola no hacemos nada. Necesitamos que la gente tenga trabajo, tenga casa, tenga agua potable, cloacas, que son las... Siempre Juan me dice, el mejor médico y el mejor promotor de la salud es el agua potable y la cloaca. Y la verdad que hemos hecho también una obra formidable en todo el país. Así que realmente un día muy, muy especial. Ahí también me preguntaba recién Daniel, que son esas cuatro sillas vacías que dicen Estocolmo. Bueno, estamos recibiendo, yo lo hago en nombre, se lo dan a la presidenta la distinción, pero yo la entiendo como una distinción a todo el pueblo argentino, a la República Argentina. Es ILGA, una asociación, una agrupación de organizaciones no gubernamentales de gays, lesbianas, gente que ha luchado durante muchísimos años por el matrimonio igualitario, por las leyes de identidad, de género, por la pluralidad, por la diversidad, y es la primera, y tiene sede en Estocolmo, nuclea a más de 900 ONG de distintas partes del país. Han ido a recibir el premio el vicepresidente y el senador Aníbal Fernández, que también ha luchado mucho con estas leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, y también, ¿por qué no?, de hacer un homenaje a Néstor, que le están haciendo también en Mar Chiquita, y yo le quiero hacer también por el matrimonio igualitario, porque si él no hubiera estado sentado como diputado en esa Cámara de Diputados, sinceramente no sé si hubiera habido matrimonio igualitario. Así que en realidad esta distinción es una distinción que la quiero también compartir con todo el pueblo, pero también compartirla con él, porque luchó a capa y espada para que el matrimonio igualitario, o sea, por ampliar los derechos de los argentinos, fueran una realidad. El día de hoy sería casi perfecto, pero también quiero decir algo, de algo que pasó anoche, muy feo, pero yo creo que las cosas hay que charlarlas y decirlas, y decir lo que pienso. Bueno, ustedes me escucharon seguramente el día 9, cuando estuvimos en la fiesta de la democracia, entregarle el premio a Susana Trimarco, y también algunas consideraciones y reflexiones sobre la justicia, sobre el funcionamiento de la justicia y sobre lo que la sociedad espera de la justicia y sobre ese divorcio cada vez más evidente entre sociedad y justicia. La verdad que yo estuve trabajando toda la tarde y había visto por la mañana las primeras imágenes del juicio, donde escuché algunas declaraciones de los acusados, bueno, que no prefiero ni recordarlas, y bueno, estuve trabajando toda la tarde con distintos ministros y funcionarios, y en una de las salidas que tuve casi a última hora, tipo 9 de la noche, uno de mis secretarios me dice: absolvieron a todos en el caso de Marita Verón. Yo no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Lo primero que hice fue pedir que me comunicaran con Susana, porque Susana estaba acompañada por nuestro secretario de Derechos Humanos, que la había, Martín Fresnedas, que la había acompañado precisamente al juicio, y la pude ubicar a partir del teléfono de Martín, que me la alcanzó. Y yo la verdad que la llamé para consolarla, pensé que la iba a encontrar como uno imagina que encuentra a alguien después de una larga lucha de 10 años, cuando le han sustraído a su hija, que la iba a encontrar destrozada, ¿no? Porque es lo que uno piensa, lo que uno sentiría. Y la verdad que Susana, bueno, las mujeres somos las mujeres, yo no sé, no quiero tener nada contra los hombres, ni que me acusen de feminista, pero las madres tenemos una fortaleza, tal vez que nos sale, no sé de dónde. La escuché a Susana más entera que nunca, más decidida a seguir luchando, no solamente por su hija, porque esto es lo que enaltece la lucha de muchas madres cuando le pasa algo a sus hijos, que abandonan el reclamo individual para transformarlo en colectivo y defender no solamente y buscar no solamente y salvar no solamente a su hija, sino buscar y salvar a todas las hijas de todas las madres que pueden haber sido capturadas por las tratas. Y la verdad que le dije: Susana, podés contar siempre conmigo. Y me dijo: presidenta, no se preocupe, porque yo voy a seguir luchando, y yo desde acá te digo que te vamos a seguir ayudando. Pero no basta con palabras. Yo creo que hay una gran demanda de democratización en la sociedad. Como lo decía el otro día, yo no parecía casi profético, pero la verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotraficantes o a gente que viola o gente que mata. No le gustó a alguna organización. Pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio, porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público, que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando, y esto me hago cargo de lo que digo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque ¿qué otro poder del Estado? Díganme qué otro poder del Estado o qué otro poder inclusive desde el mundo privado. Porque vos podés tener tu empresa, pero te podés fundir y dejás de ser empresario. Vos podés ser comerciante y tenés que cerrar el negocio. Podés ser médico y te pueden sacar la matrícula. Pero la verdad, ¿qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida? Y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados, que son los que dependen de ellos. Esta fue una de mis más grandes críticas, y quiero aprovechar esta oportunidad porque lo he dicho muchas veces públicamente. Una de las más grandes críticas que yo tuve cuando fui constituyente en el año 94 con el Consejo de la Magistratura, porque yo decía que eso podía crear una suerte de corporación que se defendiera a sí misma. Bueno, estaba en el núcleo de coincidencias básicas, y se aprobó in totum, no había posibilidades de separarlos. Pero luego, como senadora también, di una gran discusión para reformar ese Consejo de la Magistratura, para que tuviera mayor participación los que son elegidos por la sociedad, porque en definitiva, con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras miserias, nuestros defectos, quienes hablamos desde la política, un presidente, un diputado, un senador, son elegidos por la voluntad popular y sus cargos se renuevan permanentemente. Hay un control total republicano, pero además de un control republicano, hay una renovación permanente. El que hace mal las cosas se acabó, pero acá no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una defensa corporativa. Y me acuerdo de una frase que está escrita, que está en las versiones taquigráficas de cuando discutimos en aquel momento las reformas del Consejo de la Magistratura, y me acuerdo cuando un senador de la oposición dijo una frase como que los jueces nunca se condenan a sí mismos, y lo hemos podido ver en estos días en otro caso, no, pero lo hemos podido ver en estos días cuando nos enteramos de cosas que hubieran causado escándalo, estrépito, si las hubiera hecho un legislador, un gobernador, un intendente, y sin embargo fueron aceptadas por jueces que hicieron otras cosas. Entonces, creo que vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y creo que todos deberán entenderlo, que hay que poner en marcha también una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el poder que decide sobre cosas, es el último eslabón en la decisión. Yo tomo una decisión como presidenta, un decreto, yo firmo decretos, pero mis decretos son revisables por el Poder Judicial. Hay una ley, ustedes, ahí está Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Es más, puede haber leyes que son sancionadas y que no se aplican, sin que nadie declare su inconstitucionalidad durante años y años. O sea, pueden ser revisadas por jueces. Pero resulta ser que lo que se resuelve en ese poder, donde son eternos, donde nadie los puede movilizar, porque además se protegen entre ellos, deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos nosotros. Entonces creo que tiene que haber un control republicano, de la misma manera que hay un control republicano sobre cada uno de los poderes y sobre cada uno de los civiles, de los empresarios, de los trabajadores, en fin. Yo creo que hay que abordar, porque no creo que estas cosas sean porque sí. Muchas veces, cuando se habla de la seguridad también, tenemos que entender, y esto no es un problema de leyes, los que crean que esto es una cuestión de leyes de mano dura, se equivocan. Es más, esta provincia tuvo ministros de mano dura, tuvo gobernadores de mano dura, y tampoco solucionó los problemas de seguridad. El problema tampoco son leyes duras, porque los jueces, y esto acá ya hablo como abogada, los jueces, Los jueces tienen facultades para denegar la excarcelación aún en los delitos que son excarcelables. Tienen que fundamentarlo y pueden denegar la excarcelación. Y la seguridad también, que depende de cada provincia, porque hay policías en cada provincia, jefes de policía, ministros de seguridad de cada provincia. Luego que comienza y se comete un delito, esa investigación también queda a cargo del juez, que es la jueza, que dirige la investigación y dirige a esa policía. Esto no es para deslindar responsabilidades, es simplemente para clarificar a toda la ciudadanía que no tiene por qué enterarse de cómo son los procedimientos, de cómo son los códigos, porque lo único que demanda son que le cuiden sus derechos, que le cuiden su vida, su patrimonio y su libertad, pero tienen que saber de quién es cada responsable. Porque si no sabemos quiénes son los responsables, demandamos en genérico y en general, que es la mejor manera de que nadie tenga responsabilidad y no se hagan cargo los que tienen que hacerse cargo de cada una de las cosas que pasan en el país, en la provincia o en el municipio. Y yo lo digo porque tengo y seguramente tendré 10.000 defectos y adquiriré otros con el tiempo, con la vejez, siempre vienen más cosas, pero toda mi vida me he hecho cargo de las cosas que yo creo que me corresponden a mí. En unos días más, el viernes, vamos a pagar más de 3.500 millones de dólares del cupón de crecimiento de nuestro PBI, que son los bonos de la deuda que hemos reestructurado en el año 2005 y 2010. Una la hizo Néstor en la peor de las condiciones y otra me tocó hacerla a mí con muchas mejores condiciones que las que él tuvo, no solamente de apoyo popular, sino obviamente de situación del país y de confiabilidad para que ingresara más gente al canje. Nunca se me ocurrió, cruzarme de brazos ni echarle la culpa a la deuda para decir tal o cual cosa. Me hice cargo, me arremangué y me sigo arremangando para juntar la plata todos los días que permita pagar la deuda. Me arremango para juntar la plata que permita seguir ampliando derechos que los derechos no se amplían con sentencias, porque se pueden sacar las mejores sentencias del mundo. Pero si no hay plata para pagar las jubilaciones, si no hay plata para pagar las pensiones, si no hay plata para mejorar los sueldos de los maestros, para dar recursos para la educación, si no tenemos plata del Tesoro Nacional para comprar las netbooks, que no compra la ANSES, no, las paga el Tesoro Nacional, Conectar Igualdad las distribuye, nada más. Si no tenemos la fuerza nosotros de recaudar los impuestos para poder hacer las obras públicas que tenemos que hacer, caminos, lo que recién hablábamos con el intendente, o los créditos, como le hemos dado para que esta fábrica pueda hacerse, o los créditos que damos también a fábricas como Newsan y tantísimos otros proyectos del Bicentenario o del Banco Nación, puede haber 20.000 códigos, puede haber 20.000 leyes, pero las cosas se hacen con recursos, y los recursos hay que hacerlos con gestión y con administración. Por eso, humildemente, desde el lugar, muy humildemente, desde el lugar que me toca como Presidenta de la República, yo creo que es hora de que cada uno de los poderes del Estado y fundamentalmente cada una de las autoridades de este nuestro querido bendito país nos hagamos cargo en la responsabilidad y en el lugar que nos corresponde de las cosas que pasan. Yo, como Presidenta, me comprometo a impulsar. Tenemos a tener que trabajar junto al Parlamento en un proceso de democratización, que también es bueno que cada provincia lo inicie en sí, porque la condena del día de ayer son tribunales de la provincia, que tendrán su Consejo de la Magistratura, que tendrán su Tribunal Superior, pero no responden a la órbita federal, pero es la justicia en general. Y no es demasiado diferente lo que pasó en Tucumán a lo que pasa en otros lados, donde todavía no sabemos quién mató a quién, qué pasó, y las cosas se siguen sucediendo y las cosas siguen pasando. Por eso creo que hoy es un día muy especial. La verdad que para mí pensaba que, y pienso, es un ambivalente, porque tenemos que festejar esto, que es muy importante, porque va a haber chicos que se van a poder salvar, va a haber enfermos que van a tener sus remedios, va a haber trabajadores que van a poder aplicar sus conocimientos, profesionales que han estudiado y se han preparado toda la vida para esto. Y también tenemos esta noticia de ayer que realmente indigna al país. ¿Saben qué espero? ¿Saben qué espero? Que este caso, así como el caso Carrasco, sirvió para que reviéramos una forma de organización que teníamos en el país en materia de servicio militar, este caso también nos sirva para repensar en una democratización y en un control republicano de uno de los tres poderes del Estado, porque son del Estado, no hay que olvidarse nunca eso, tres poderes del Estado, independientes, pero ambos del Estado, y los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, debemos siempre preservar el bien común y la integralidad del Estado por encima de lo individual, porque representamos precisamente el interés colectivo. Yo quería decir esto, sentía la necesidad de decirlo y de comunicarlo a todos los argentinos, y que todos los argentinos supieran que junto a estas cosas que nos pasan, también nos pasan cosas como la que pasa en Mar Chiquita, como la que está pasando en Campana, como la que está pasando aquí en Escobar, que nos parecía mentira, luego de aquel 2009 terrible de la plaga, como decía, del dengue, ni me hagas acordar, entre el dengue y el H1, y además recorriendo hospitales, porque además toda la gente pensaba que había que estar con barbijos, había que hacerle entender que no había que estar con barbijos porque era peor. Me acuerdo que con Juan hicimos una campaña de ir personalmente la Presidenta y el Ministro de Salud hospital por hospital, porque claro, si la gente ve que la Presidenta va a un lugar donde hay enfermos, no es que me digan, ¡ay, qué valiente, ni qué heroína! Sino, era mucho más simple lo que yo quería transmitir, que podía ir y no había peligro para que bajara esa psicosis, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad para solucionar los problemas es entrar en psicosis. Al contrario, cuando entran en psicosis y buscan chivos expiatorios, y ahí me voy a referir a esa alegoría que hiciste de ese artista alemán con el nazismo, cuando empiezan esas cosas, comienzan a surgir esas ideas raras de que con modos o métodos violentos o cosas raras se pueden solucionar los problemas. La violencia no soluciona ningún problema. Lo que soluciona los problemas es más democracia, más control republicano, más diversidad, más pluralidad. Por eso quería decirles a todos muchas gracias. Hugo, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho vos y tus socios. También señor Vagó, que estaba por ahí, que me saludó cuando entré. ¿Dónde está? Ahí lo tengo sentadito. Mire qué linda corbatita naranja se nos vino el señor Vagó. Muy linda. Le queda muy bien con ese traje gris. Se vino muy juvenil. Hace un rato estuve con Roger Federer también, que me fue a visitar. Ay, todas las chicas eran, hicieron, sí. Lindo muchacho, 31 años, lindo muchacho. Muy jovencito, pero está casado, chica. Casado, con mellizitas y feliz, afortunadamente, para él y para todos. Así que nada, no sé si pudimos hacer la conexión, me parece que está media trunca la conexión, pero bueno, el premio lo recibimos igual, lo agradecemos igual a esta organización muy importante que agrupa a gays, lesbianas y gente que lucha porque lo dejen ser lo que quiere ser. Nada más ni nada menos. Ahí estamos con la conferencia. Bueno, muy bien, ahí lo veo a Amado Budul, vicepresidente, Aníbal Fernández, senador, presidente de la Comisión de Presupuesto, y a los otros tres. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo está, Presidenta? ¿A quién escuchamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenas tardes. Muy bueno, si me hablas un poco más bajito, mejor, porque nos vas a aturdir a todos. Te escuchamos muy bien, Amado. Adelante. Bueno, acá estamos en Estocolmo. La verdad que le han entregado un premio a usted por el esfuerzo y el compromiso en la lucha contra la discriminación y por las leyes que fue obteniendo el pueblo argentino a partir de este proyecto político, en particular la ley de matrimonio igualitario, que recordábamos hoy fue la única ley que votó Néstor Kirchner como integrante del Parlamento argentino. Así que un gran reconocimiento de 100 países, activistas de todos los países. También estuvo el primer ministro de aquí, de Suecia. y realmente un momento muy emotivo donde en definitiva lo que se decía es que todas las sociedades pueden hacer lo que ha hecho la sociedad argentina si se proponen luchar en serio en contra de la discriminación. Estamos con Aníbal acá realmente muy emocionados. Gloria a la presidenta de ILGA, la organización mundial, que es la primera vez que se da este premio y la primera persona y país que lo recibe es usted por la República Argentina. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Gloria habla español o tenemos que traducirla? Me gustaría escucharla, Gloria. No habla. No, presidenta, mucho gusto. Yo soy Gloria Careaga, soy mexicana y soy la cosecretaria actualmente junto con mi colega Renato Sabadini, un italiano que habla español también y que somos los dos cosecretarios generales. Estamos realmente muy honrados de poder dar este reconocimiento al trabajo que se ha hecho en Argentina. Muchas gracias, Gloria. La verdad que me sorprendiste, Gloria Careaga, mexicanísima. Gracias, gracias. El de anteojos es el italiano que también habla español, el señor de corbata azul. Acá tu colega, el otro secretario. Así es, así es. Sí, así es. A ver, que nos dé unas palabritas. Gracias, sí, Gloria. A ver, soy, Renato, ¿cómo te llamas? Sabatini. Soy Renato. Renato, ¿cómo estás, Renato? Renato Sabatini. El cosecretario general, muy bien, muy bien. Y eso es para decir que no hay italianos solo en Argentina, sino también en Italia. Parece extraño, pero hay todavía unos italianos que han quedado en Italia. De toda manera, una razón de orgullo para nosotros poder hablar con usted y otorgarle este premio. Renato, para mí es un honor muy grande, lo recibo en nombre del pueblo argentino. Sí, te escucho, Amado. Te escucho. Tenemos imágenes del momento que nos entregaban este premio. Ah, bueno, a ver si las podemos ver. A ver cómo es el premio, pero mostrame el premio, nene. ¿Qué tal? Ponelo así, es de vidrio, hermoso. Con este premio a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ILGA hace reconocimiento a esos esfuerzos conjuntos que sin su compromiso político no hubieran sido posible y da la bienvenida a estos refrescantes nuevos aires hacia un mundo mejor para todos. Muchas felicidades y nuestro profundo y respetuoso reconocimiento. La verdad que fue muy emocionante cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario. Es cierto lo que dice Amado, fue la única ley que él votó como diputado. Se sentó en esa banca y de allí, lo saben los que eran diputados y los que no lo eran también, logró esa media sanción que luego pasó al Senado. La verdad que fue una de sus últimas luchas, se fue luchando, empezó luchando y se fue luchando. Siempre fue así, no conoció otro modo de vida y la verdad que ese premio es más de él que mío. Sinceramente yo lo siento más de él que mío, lo agradezco con todo mi corazón. Pero vamos a seguir luchando contra la discriminación, vamos a seguir luchando contra todos aquellos que quieren penalizar a los que piensan o quieren vivir diferente. Porque este es el eje de la discriminación, el no aceptar al otro. A mí no me gusta hablar de tolerancia, porque tolerancia, siempre digo, es como una suerte de te aguanto porque no tengo más remedio. A mí me gusta de aceptar la diferencia, saber que hay gente que ni piensa, ni siente, ni es como nosotros y tiene exactamente los mismos derechos que tenemos nosotros. Eso es ser una sociedad profundamente democrática, donde nadie tenga privilegios y todos seamos iguales ante la ley. Eso es lo que tenemos que lograr y yo miro a este premio como eso, como a una sociedad democrática. Gracias, Amado, gracias, Renato, gracias, Gloria, gracias, Aníbal, por estar allí, y gracias a todos ustedes que hoy se acercaron aquí para compartir este momento de alegría, de apertura de nuevas fuentes de trabajo, de sustitución de importaciones, de más Argentina, más país, más trabajo, más patria, que por ahí vamos, con más democracia también. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. La palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde manifestó un fuerte rechazo a la absolución de los acusados en el caso de Marita Verón por un tribunal en la provincia de Tucumán. Dijo que esa sentencia indigna al país, que genera un divorcio entre la justicia y la sociedad, y que espera que este caso sirva para generar una democratización del Poder Judicial. Anticipó que trabajará en ese sentido con el Congreso de la Nación. En otro orden de cosas, la presidenta recibió un premio por parte de la Organización Internacional de Gays y Lesbianas en Estocolmo, Suecia. Lo recibió en su nombre el vicepresidente Amado Boudou por la tarea realizada por el gobierno argentino en la ampliación de derechos en materia como el matrimonio igualitario y la ley de género. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó hasta la localidad de Garín para dejar inaugurado la primera planta argentina que va a producir vacunas y productos biotecnológicos con una inversión de 80 millones de dólares y va a generar una capacidad productiva que alcanzará los 30 millones de dosis anuales, lo que va a permitir a la Argentina lograr la autonomía en la producción y provisión de productos estratégicos como vacunas y productos oncológicos. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Transitando la noticia. Gente de a pie. Escuchamos todos. Acabamos de escuchar al discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aparte de otras cuestiones, que es el formato tradicional de la presidenta en estos actos, aparte de otras cuestiones vinculadas al centro del acto, el núcleo sin duda fue toda la alusión que hizo, como decía bien nuestro compañero Cristian Varela, a la sentencia que se conoció ayer en el caso de la desaparición y secuestro de Marita Verón. Fue muy, muy severa la presidenta, con la decisión, con el Poder Judicial en general, habló de la necesidad de democratizar ese poder y de traducirlo en acciones. No son fáciles de imaginar esas acciones, habrá que pensar, pero digo, y fue el núcleo de una discusión, y dijo algo muy fuerte para una abogada, muy, muy, muy drástico, que es, en un momento dijo, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y eso es interesante y sin duda va a motivar una gran discusión, porque si no tenés pruebas, las dudas que no tenés te van a decir, bueno, eso no vale para juzgar. La discusión que hay en el caso Marita Verón en específico, y ahora vamos a hablar un segundito también de la cuestión de la reforma judicial, que algo me recordaban ahora. La discusión de Marita Verón evidentemente está puesta en este nivel, por lo que han dejado trascender el tribunal, es el tribunal dictó una sentencia infamante o no tenía pruebas y fue infamante toda la investigación, o una mezcla de las dos cosas. Yo no conozco el caso. No, miro, a mí me da la impresión, y he leído algunas notas, no lo he seguido, hay una interesante nota y merece citarse, lo que mucho que se ha escrito hoy, hay notas muy pasionales y muy fuertes, hay una nota trabajada de Sibila Camps en el diario Clarín, donde ella recorre acusado por acusado y testigo de cargo o testigos que le van en contra. De esa nota, de la mirada de Sibila, que yo no tengo, digamos, uno saca una inferencia, hay tipos que están hay elementos para condenar y hay otros que no. O sea, es decir, lo que sugiere la nota, sin decirlo, es deberían haber condenado a algunos. A uno le parece súper chocante que algunas figuras no hayan sido juzgadas, no hayan sido condenadas, aunque, insisto, uno no conoce el tema. El promedio es una vergüenza, es obvio que ahí ha habido un nivel de complicidad y, digamos, y de impunidad muy alto. Y hay otra cosa que también pasa mucho. Yo creo que hay una cantidad importante de jueces, y es una discusión complicada. Soy abogado y soy garantista, y sé lo que digo. Y hay una zona gris entre las cosas, que es, los jueces no deberían vivir en un frasco. No deberían vivir en un frasco. Es más, entre los jueces se valoriza el hecho de vivir en un frasco. Este es un juez profesionalista. Esto me lo dijeron de la camarista Ana Julieta, esta de la Cámara Civil, que a diferencia de Carreras, que es un cuadro oligárquico, me dicen, esta mujer vive en tribunales. Me dijeron algunas cosas, lectores, yo escucho. digo, y si vive en tribunales y no sale a la calle, ¿qué hace jueces? ¿Qué puede resolverse a la calle? Yo recuerdo, yo conocí un juez, me estoy zarpando, poquito, voy a poner, cuídate Marito, conocí un juez federal importantísimo, en un momento que fue compañero mío de facultad, y no puedo decir quién, ni cómo, ni cuándo, pero que al principio de la restauración democrática era jueza. Me llamó y me dijo, Mario, todas estas cosas pasaron. Y yo dije, fulano, habíamos sido compañeros de facultad, no nos había visto más. Quiero aclarar, yo terminé la facultad en 1971, estamos hablando de 1983. Aparecían estas cuestiones y él tuvo la alcurnia, si querés, de llamarme, de decir, bueno, yo no era periodista ni siquiera, pero él sabía que yo era militante, que tenía una preocupación, nos conocíamos como abogado. Todas estas cosas que dicen pasaron. Yo dije, ¿dónde viviste vos? Digo, no, o sea, porque... digo, y ese era un juez federal. ¡Wow! No la veía, salió. Volvamos al tema. No he dicho esto, ¿eh? No he dicho esto porque esto es... ¿Cómo vas a decir estas cosas? Pero las dije. Recordaba algo del tema de la democratización del Poder Judicial ligado a la reforma judicial. Porque yo decía, no es tan fácil. Y Nora me recordaba un... Sí, y ahora una recién una puntita googleando, recordando, claro. Nada más, el tema en el 2004, cuando Gustavo Vélez era ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, presentó un plan de reforma judicial y de seguridad que, entre otras cosas, proponía la unificación de todos los juzgados penales. Y la Cámara salió de inmediato a cuestionar la posibilidad de una revisión de la organización entre juzgados federales, nacionales, en la ciudad de Buenos Aires. Y fue una reforma muy ambiciosa que incluso llegaba a hablar de la posibilidad de instrumentación de los juicios por jurados, de la democratización en cuanto a elección del Poder Judicial. Se hablaba realmente de una reforma estructural y la reacción corporativa en ese momento de la justicia fue tremenda. Y después, bueno, todos sabemos los derivaciones políticas que tuvo el derrotero de Vélez, que terminó renunciando como ministro de Justicia, y esta reforma que había sido anunciada realmente como un hecho revolucionario, no llegó a avanzar, no llegó a avanzar ni en el gobierno de Néstor Kirchner ni en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en primera instancia. Pero me parece que, bueno, hoy lo que dijo la presidenta fue muy fuerte y además habló de que este caso puede ser el caso Carrasco de la reforma judicial en la Argentina, y lo cual todos sabemos lo que significa el emblema de Carrasco, que fue el fin del servicio militar obligatorio por el asesinato de este soldado que luego se develó que había sido matado dentro de un cuartel del ejército. Me parece que, bueno, es una punta que muestra que hay realmente un problema con el Poder Judicial que excede mucho a lo que está sucediendo con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y creo que por ahí, bueno, estas cosas sirven para resolver cuestiones y para empezar a discutir cosas que parecen absolutamente intocables, ¿no? Así es, excede y antecede. Sí. Digo, cuando uno dice, por ejemplo, esta Cámara Federal Civil y Comercial, ¿desde cuándo es corpo friendly, como escribí yo? Desde siempre. Es decir, no es que se volvió corpo friendly ahora. La Cámara Contencioso Administrativo, que en este momento tiene un sesgo, dicen, toma favorable al gobierno, que le pegó en la cabeza en la última resolución. Y el Fuero Penal Económico, que son los fueros donde se resuelven cosas de gente pesada, ¿eh? O sea, cuando se divorcia Gómez de Aurora, no van ahí. Cuando lo echan a Poroto de papelera, no sé qué cosa, no va ahí. Cuando lo agarran, lo encanan a uno, no va. Y el Juero Federal Civil y Comercial es para peces gordos, de la política o de la vida. El Fuero Penal Económico es para delincuentes de guante blanco, para los que vacían empresas, para los que libran cheques sin fondo, para los que... desde siempre, desde que yo laburaba en tribunales, que hace 16 años que no laburo, se lo llamaba penal cómico. Y que me muestren a quién condenaron por esos delitos, que me muestren cuántos presos hay sin condena, morochos, perdidos, digo, sumergidos en las cárceles de todo el país, en especial de la provincia de Buenos Aires, pero por cierto, de todo el país, la provincia de Buenos Aires más porque es más grande, digo, y cuántos hay en esto, y el fuero contencioso administrativo. Esos fueros que son para defender los intereses del Estado son los fueros donde gana siempre la actora. Yo siempre digo, el laboral debería ganar como tendencia a la actora. En esos fueros debería ganar como tendencia a la demandada, que suele ser el Estado Nacional. Realmente ocurre al revés. Entonces son fuentes de pingües negocios para algunos bogas que ahora aparecen como constitucionalistas de grado, qué sé yo, que son o los abogados de Clarín o los defensores de Clarín. Y esto no es de ayer, ni de anteayer, ni la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Es de siempre, y es una estructura. Y en esa estructura está un núcleo cultural del poder de los magistrados, que es un núcleo muy cerrado, muy sectario, una casta endógama que merece discutirse. Sí, una demostración cabal de cómo reaccionan frente a los cuestionamientos que reciben es la decisión que tomó ayer la Cámara Civil de ascender a De las Carreras, al camarista cuestionado por y denunciado por el Poder Ejecutivo por presuntas dádivas del Grupo Clarín en este seminario que fue a Miami, que lo ascendieron a vicepresidente de la Cámara, ¿no? Cuando lo cuestionaron, está denunciado, firmó el fallo habilitando la extensión de la cautelar y ayer la Cámara lo asciende a vicepresidente. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Vamos a recordarle a la gente las formas de comunicación, si bien ya el Facebook está atiborrado de mensajes, es realmente gente de a pie en Facebook, más de 4.000 suscriptos tenemos allí. Lo digo para que nos ubiquen en grupo, había otro grupo con el mismo nombre. Los teléfonos 4999-8700, también 0810-222-0870. Y esta semana hablábamos de canciones relacionadas a los sueños, los sueños, particularmente sueños de juventud. Y en este caso, Carmen de Liniers y Eduardo de Martínez pidieron una canción muy bonita, que no hay nadie mejor que la cante que ella, la recordada, querida y grande Mercedes Sosa, Sueño con Serpientes. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Thank you.

a tres preguntas que eran las siguientes. ¿Qué políticas públicas actuales sostendrán en el tiempo? ¿Qué políticas públicas actuales interrumpirán? ¿Y qué políticas públicas nuevas aplicarán? ¿Cuál era la lista? Y hago un ordenamiento, porque estaba hecha un poco de un modo casi compulsivo. En principio, del kirchnerismo hay tres, uno diría. En primer lugar, Cristina, que sigue ocupando el centro de la escena y es el político más importante que tiene la Argentina, con una veda constitucional sobre la que ni se ha pronunciado y que, bueno, que no tiene sentido, demasiado sentido expresarse. Después aparecen dos nombres que me parece que son dos nombres sintomáticos de lo que también fue el año. Uno es Axel Kicillof, que es como una estrella ascendente de la agrupación que también ha ascendido en estos años, que es la Cámpora, y que asumió un lugar de relator del proyecto y del modelo, y además como autor de una de las políticas en relación a la vivienda, la política que se lanzó él y Diego Bossio, que fue un poco una figura que ocupó, digamos, el centro de la escena, Axel Kicillof. La otra figura, muy también, que es una figura histórica, es Zanini, el Chino Zanini, que es una figura, digamos, que todos reconocen como parte del núcleo duro y de la mesa chica del kirchnerismo, pero una de las figuras con menos perfil, con perfil más bajo, tal vez que ha dado este gobierno, ¿no? Si bien todos, nadie desconoce el poder que tiene. Después aparecen las figuras de peronistas. Yo diría, en esa suerte de lo que alguna vez también conversábamos, en la generación intermedia, ¿no? O sea, los peronistas deportivos, ¿no? arrancando con Scioli, un hombre que uno podría decir, si Kirchner dijo, llegué a la Casa Rosada y no dejé las convicciones afuera, uno podría decir, imagina un discurso de Scioli diciendo, llegué a la Casa Rosada y me encontré con una convicción, la agarré y entré. Porque no parece un hombre, es un poco indescifrable. Lo cierto es que sufre. Es un hombre, digamos, de la política, que le ha tocado un partido difícil, que es la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero tiene un estilo político que sobrevive al tiempo, que sobrevive a muchas modas del tiempo, a muchos signos de los tiempos, y que aparece en primer plano como la figura de recambio. Es una esperanza blanca para una oposición, en parte, también es una suerte de esperanza de continuidad de quienes ya ven con mayor escepticismo la posibilidad de tener un kirchnerista de primera mano, de fuste, siendo el heredero, el continuador del proyecto kirchnerista. Después está Massa, que hoy está, bueno, se sacó 455 fotos al lado de Federer, tiene un mérito. Dicen, ¿quién es ese tipo que está al lado de Sergio Massa? Claro. Dicen, ¿quién es ese tipo flaco, alto, que está al lado de Sergio Massa? Tan pintón como Massa. Un político simpático, tiene el estilo de Scioli, pero demuestra que la pasa bien. Esa es la diferencia, claro, que con Scioli. Es más política, tiene más formación política de base. Ahora, yo voy a decir una cosa. Sí. Una pequeña acotación, después no te interrumpo más, porque si no digo... Por favor. En este momento, sí, muchas encuestas nacionales le dan a Sergio Massa como un nivel de aceptación alto, qué sé yo, y yo pongo plata a que Sergio Massa, fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires, dicho con el mayor respeto, no conoce a nadie. Es probable. O sea, digo, cuando salió a la lisa en su primer momento, Daniel Filmus, y aún en la segunda vez, Daniel Filmus, que fue ministro, es visible, qué sé yo, en la capital federal no tenía un nivel de conocimiento muy amplio, ni qué decir el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ¿no? Uh-huh. En la capital, un núcleo politizado, tipos que han estado en la palestra, y el caso de Filmus, esto ocurrió también en 2011, cuando había sido candidato en 2007 en un lugar politizado. Mucha gente conoce. ¿Cómo hacen para conocer a Sergio Massa? Digo, ¿cómo hacen? Digo, en la provincia, qué sé yo, acá, las cámaras. Digo yo qué sé. Los consultores son todos muy serios, ¿eh? Merecen todo mi respeto, los saludo, que me lo demuestren. Una favor de Massa. Estoy convencido, no tengo pruebas. En tren de lo que decís es que, bueno, él maneja un municipio que es... forma parte del conurbano, pero es una especie de Miami dentro del conurbano, ¿no? Tiene de todo, ¿no? O sea, tiene algún trámite. Creo que hay 14 películas de Sandro en Tigre, es un lugar de visibilidad donde el turismo local, interno, digamos, de la gente que viene de las provincias, los jubilados que vienen de las provincias. El alcalde de Nordelta. Claro. Bueno, hay algo de alcalde de Nordelta, claro. Aunque es un, digamos... Aunque el Tigre también hay. Exactamente. Como en todo lugar hay del un arrabal en Tigre. Lo que pasa es que las proporciones no son las mismas que nosotros. Entonces hay de todo. El tema de las proporciones. Son los dos políticos, Scioli y Massa, que aman la tercera edad. No, o sea... Le mando un saludo a mi abuela, que los adora, digamos. Son tipos que son peronistas al natural. Es decir, forman parte de la generación cuya adhesión al peronismo es la menos traumática de la historia. Yo formo parte de la generación camporista, y ser peronista o no significa agarrar todos esos kilos de historia, toneladas de historia, y pasarlo, viste, en limpio. La generación tuya, Mario, ni hablar. La generación... Ahora, la generación intermedia tiene es peronista porque conoce la experiencia de para el poder. Entonces, para ellos, no hay Scioli o Massa radicales o socialistas. O sea, son tipos mucho más ideológicos, los Scioli o Massa, que los hay en términos generacionales, radicales o socialistas o de vertientes más de izquierda, incluso más de derecha. Seguimos, Capitanich y Urtubey, ponían los compañeros. Capitanich tiene que todavía, con todo respeto, es un gobernador que me cae bien, pero bueno, el tema del partido, ¿no? Que se fue a jugar. Ahí hay un tema, ¿no? Digamos, hay un tema de gestión que yo no quiero ser, no quiero saber las consecuencias que habrá traído eso. Y Urtubey, bueno, algo medieval lo habita en su cosmovisión del mundo, eso también es un problema, pero son dos gobernadores importantes, tienen prestigio en términos también de legitimidad popular, son interesantes. Creo que si Massa le cuesta salir de la provincia de Buenos Aires, más le cuesta a Capitanich y Urtubey salir de dos provincias, que en términos demográficos y de importancia económica son menores, dicho con todo respeto. Después están los peronistas anti, ahí meto a Moyano, que ya está a altura del partido, digamos, forma parte, es una figura de que fue parte del kirchnerismo, quién lo duda, y a la vez es un peronista, quién lo duda, más bien anti, en un sueño del Lula argentino que la Argentina racista sabemos que no permitirá, perteneciendo a la tradición sindical peronista, que puede ser útil a los efectos del daño para una cierta derecha, para un cierto sector, no sería jamás encumbrado. Y de la Sota, que es el peronismo, un peronismo bárbaro, digamos, Julio Bárbaro, ¿no? Peronismo de los que se quedaron en la plaza, de los que Perón no echó, de los que saben que es una tercera posición, y todo el glosario de una ortodoxia, de un hombre muy simpático. En la lista, es un poco polémico, en la lista incluye a Lorenzetti, hoy sabemos que hay un comunicado que, obviamente, que desmiente, me parece sensato, pero aparecía como una figura, y de la oposición hay dos figuras. Una, Carrió, que es como eterna, ¿no? Es decir, que es una figura, digamos, que está ahí, es una de las opositoras más acérrimas y viscerales. Y después Hermes Wiener, ¿no? Es una especie de uruguayo argentino en la política, en el sentido de que expresa esa izquierda santafesina, que es un poco una rara avis de la política argentina, y que no tiene... Pero que, bueno, que fue el segundo, ¿no? O sea, es una figura que lo merece. Rápidamente un repaso. Estas son más o menos los nombres, ninguno prometedor, salvo, diríamos, dos, insisto, prometedor en términos de potencialidad electoral. Scioli y Massa habitan el kirchnerismo, no lo hacen cómodo como si estuvieran en el living de su casa, pero siguen formando parte de ese perímetro amplio, difuso y complejo que es el Frente para la Victoria. ¿Cuáles son las políticas públicas? Yo no me voy a repasar uno por uno, pero las políticas, si uno diría, ¿qué políticas actuales sostendrán en el tiempo? Y ahí cada oyente se hará una idea, ¿no? Uno diría la AUH, la Asignación Universal por Hijo, es un leitmotiv de todos, no nació del kirchnerismo, sabemos, hemos repasado, recién nace en el 2009, es consecuencia de la derrota electoral, la mejor consecuencia o el mejor efecto tras una derrota electoral, el gobierno tomó nota, y formaba parte de la agenda de la izquierda social y de una agenda, digamos, también de un poco liberal, es una buena política, es una política que nadie está en condiciones de echar abajo. La ley de medios... no sé en qué etapa judicial estaremos en la ley de medios, pero calculo que uno diría, nadie como el kirchnerismo tan peleado con la corporación del Grupo Clarín. A la vez uno diría, esto que ha hecho el kirchnerismo, que es haberle dotado mayor autonomía y mayor poder a la política, no solo a su propio proyecto, uno diría, ¿quién cuando llega al poder quiere entregar poder? Un radical, digamos. Sería la respuesta natural. Pero bueno, digamos, han aprendido los muchachos, uno no imagina la devolución de bienes a una corporación para después ser corrido con tres o cuatro etapas. Juicio por los derechos humanos creo que es más alto a esta altura del partido, el costo, aún para los que no se le llenan los ojos de lágrimas viendo estas cosas, es más alto el costo que se paga por eso, por sacar eso, por tener una política, digamos, contraria. Las regulaciones de la economía. No, uno diría, bueno, YPF, control del dólar, la presión impositiva. La pregunta es, ¿cómo sostenés a UH sin una buena fórmula recaudatoria? ¿No? Me parece que un Estado que tiene una gran inversión social, como mínimo, que garantiza ciertos derechos, que son poner plata en los bolsillos de la gente, debería tener. La integración regional, que también es un tema lindo, es un tema que está absolutamente en proceso no es un tema fácil, es un tema de tiempos, ahí sí es una política de Estado, es un tema de tiempos, ha sobrevivido al Mercosur, se ha mejorado, se ha hecho más económico que político, o no solo político, y el otro tema interesante son las paritarias, yo diría paritarias y devaluación, tipo de cambio y las paritarias, que son los temas centrales. La agenda, una agenda puramente opositora, me parece que es una agenda más floja, tiene dos temas, un tema que es silenciado, y que lo digo, la otra vez lo decíamos acá, solo Samid va a un programa donde se hable de eso, que es el tema de la inflación, un tema difícil, un tema complicado, y el otro tema es la inseguridad, me parece a mí. ¿Cuáles son la otra cuestión que aparece ahora, y que hoy acabamos de oír la palabra de la presidenta? El kirchnerismo tiene una característica, cada vez que mete un tema complejo, ese tema complejo hace nacer otro tema complejo. O sea, apareció la 125, de la 125 nació la ley de medios. El proceso de conflicto de la ley de medios hizo nacer, o hace nacer ahora, lo que estamos viendo es el conflicto con la corporación judicial, con la corpo judicial, con la corpo friendly, que dijiste, Mario, recién, que está buenísimo ese concepto. No sé si ya creo que ya lo has usado. Así que es una derivación de conflictos. ¿Quién va a desatar estos conflictos? Y sobre todo, conflictos que son capaces de sostenerse con la legitimidad de todas las otras cuestiones que hemos nombrado. Lo último que uno diría es, el kirchnerismo funda, de algún modo, una nueva gobernabilidad, un nuevo esquema de gobernabilidad que es tenso, es inclusión, contenciones, es derrame moviendo la copa, digamos. No es una cosa fácil para improvisados. Yo diría, seguimos en una situación un poco desalentadora, con esto cierro, en que, restando el nombre de Cristina y a los kirchneristas de baja intensidad, o los kirchneristas que no tienen un amplio, como el caso de Kicillof o Zanini, que aparecen lejos, que no parecen grandes herederos, en todos los otros nombres flota la idea de que no tienen la consistencia o la densidad política suficiente para imaginar la continuidad de un esquema de gobernabilidad como el que ofrece el kirchnerismo. Martín Rodríguez. La información te acompaña. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer. Discúlpame. La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro, pero inevitable camino de la identidad. Para que puedas quererme. Volver a nacer. Este domingo, el DVD número 1 con Página 12. Compra opcional, $25. Regalá libros. Regalá Mitomanías Argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson. Publicó Siglo XXI. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Comprá el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días, gente de a pie. Realmente quiero sumar una voz más de indignación por la impunidad en el caso de Marita Verón. Estos jueces, no me canso de repetirlo, es una rémora liberal de la dictadura. Es muy apropiado lo que dijo nuestra presidenta con los fierros judiciales, aunque la tildan de violenta. No, la violencia es esto, que los jueces no respeten, no garanticen derechos, en algo que es bastante evidente. Fernando de San Miguel. Sin cliente no hay trata, dicen. Pero hay que recordar también que sin policía no hay trata. Daniel Alberto Espinosa, nuestro Facebook, gente de a pie. Mira, soy María, hablo de Neuquén, y más allá de que se hable de la justicia y de todos los problemas en relación al caso Maritán, creo que es importante decir que esto tiene que ver con la red de la... Yo sinceramente no creo que hayan sido corrompidos por Clarín o algún medio así para que fallen de esa manera. Creo que forman parte de la red de trata. Esta semana, a 4 cuadras de la Casa de Gobierno de Tucumán, pasé por el pasaje de atrás de la vieja terminal de ómnibus y entre 3 y 4 personas, hombres, me ofrecieron putas, que las mostraban en puertas abiertas o que estaban sobre la calle, a 70 pesos. Ofrecían extranjeras. La esposa del gobernador dijo hoy que siempre habrá prostitución. Es un espanto el doble discurso de los gobernantes de Tucumán. Roberto Fornaciari, en nuestro Facebook. Sí, en rigor quien dijo eso fue la senadora Beatriz Rosqués de Alperovich, la senadora por Tucumán, esposa del gobernador. Es una barbaridad. Se excusó ya. Y también se excusó el gobernador Alperovich, igual lo que dijo, habría que ver, ¿no? Es la tercera en línea de sucesión presidencial. Dijiste esto, para mí, digamos, no sos más, no debería ser más. Lo digo así abiertamente, me parece una enormidad. Se pidió disculpas, bueno, hay que cuidarse, no hay que hablar. Si dijo, lo pensaba, por eso lo dijo rápido. Después entendió, recibió la reacción y volvió para atrás. Está bien que se calle y que se retracte, pero debería pagar, me parece, un poquito más. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Sergio Viñeschi tiene una nota. Sí, este año han salido realmente muy buenos libros. En el terreno de la historia ha sido muy fértil la oferta y me he topado con un libro escrito por la historiadora María Esther Rapallo, que se llama Patrones y Obreros, la ofensiva de la clase propietaria 1918-1930, editado por Siglo XXI, que me sorprendió, entre otras cosas, porque toma una temática que, por lo general, no se ha explorado lo suficiente, y María Esther Rapallo, que es doctora en historia, que con su tesis de doctorado trató sobre este tema, este libro es un poco el producto de esa tesis doctoral, empieza a analizar desde el punto de vista de los patrones cómo se organizaron para defender sus intereses, y por lo tanto, en cierta forma, está escribiendo una historia clasista. Hola, María Esther, ¿es un poco así como lo explico? Y sí. sí, mira, es una historia clasista en el sentido de que, en general, la tendencia de la historiografía argentina es trabajar a la clase obrera, y sobre todo en relación con el Estado. Y la clase propietaria queda un poco desdibujada. Entonces, como antes de elegir este tema de tesis, yo había estado trabajando precisamente sobre sindicatos y empresas, trabajé Bungibor, trabajé la Unión Telefónica, y me encontraba que efectivamente la patronal tenía un enorme peso y que en realidad durante el gobierno de Irigoyen, yo trabajé más el primero y fue el más conflictivo, en realidad había 3 actores principales que estaban operando en ese juego político y social, que eran las patronales, el gobierno y los sindicatos. Y bien empezás el libro, en la introducción, creo que el primer párrafo, hay una frase que me encantó porque grafica un poco cómo veían los patrones las demandas obreras. Cuando se luchaba por la jornada de 8 horas, una declaración dijo: hay una ola de pereza en el mundo. Sí, sí, sí. Efectivamente, durante la primera posguerra, que hubo realmente una conflictividad muy muy intensa en Estados Unidos, incluso en Europa e incluso en Estados Unidos, y bueno, obviamente en Argentina, lo que se intentó hacer desde la OIT es incorporar demandas que habían sido realmente muy exigidas por los trabajadores. Y una de ellas es la jornada laboral de ocho horas, que es la gran demanda de la Segunda Internacional. Entonces, en Argentina se escandalizaron y efectivamente suponían que las 8 horas iban en realidad a traer la pereza y que obviamente iba a generar ocio y por lo tanto posibilidad de mayor politización, cosa que es cierta, porque, a ver, el problema de los patrones es que dicen muchas cosas que son ciertas, el problema es que a ellos les resulta un atentado a sus intereses. Yo tengo ganas de tener un programa de radio que se llame Ola de Pereza, es una gran frase, pero el tema al que apunta el libro es la Asociación del Trabajo. Vos detectaste una organización que seguramente no lo era, pero en gran medida para mí lo era, por ejemplo, totalmente invisible. De todos los conflictos que uno analiza de este periodo de tiempo que vos estudiás, que es 1918-1930, siempre aparecieron miles de actores, incluso uno siempre se pregunta, mientras están haciendo las huelgas, ¿qué están haciendo los patrones? Y vos te metiste en ese mundo y explicá un poco qué era la Asociación del Trabajo. Claro, mira, la Asociación del Trabajo se organiza en 1918 y reúne a los principales exponentes del capital y de las ramas del capital, desde la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, las empresas de transporte, de navegación, ferrocarriles, lanchas, propietarios de carros, importadores de carbón, frigoríficos, exportadores de cereales, son fundamentales porque obviamente la economía era básicamente agroexportadora y estos sectores son los que tienen mayor peso económico. La pregunta que yo me hacía obviamente es ¿por qué dan este salto organizativo? Porque se reúnen las 18 grandes corporaciones preexistentes y van organizando otras organizaciones patronales por rama de negocios en la medida de que se van organizando los sindicatos respectivos, ¿se entiende? O sea, nace como reacción a la... Reacción, entonces. Lo que yo me planteé de entrada era sobre todo trabajar la relación obreros-patrones. Pero me apareció un eje que resultó fundamental, que es el uso del poder económico para fines políticos. Entonces, efectivamente, empecé a investigar con más detalles el papel del gobierno de Yrigoyen. Entonces yo me encuentro con que esta reacción patronal, la ofensiva patronal, tiene algo así como dos pies, digamos. Uno, crear sus propias fuerzas de choque para enfrentar las huelgas, para desactivar sindicatos, para, no sé, atentar contra militantes, delegados y demás. Y la otra es efectivamente unificar esas fuerzas patronales para potenciar la capacidad de presión sobre el gobierno. Entonces me encuentro con que efectivamente realizan lockouts, empiezan, mira, en 1918 ya cortan la electricidad en las zonas industriales, cortan el alumbrado público en los barrios más populosos, como decía el diario La Nación. ¿Esto como forma de presión? Como forma de presión para exigiendo represión o exigiendo... Básicamente, y esto es después de principios del 19, que deje de amparar a los sindicatos del puerto, tanto a los marítimos como a los estibadores. Acá, esto es interesante, María Esther, porque por un lado tenés a los trabajadores diciendo que Yrigoyen es contrario a los intereses de los trabajadores y a la patronal diciendo lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Claro, es complicado el fenómeno porque Yrigoyen apoya a los grandes sindicatos de transporte, a los marítimos, en gran parte a los ferroviarios, que sabés que los ferrocarriles eran ingleses, bueno, y las empresas marítimas, tanto de cabotaje, con más razón de navegación transatlántica. ¿Sí? Te quiero pedir, María Esther Rapalo, Mario Weinfeld, te quiero pedir disculpas, pero vamos a tener que interrumpir el reportaje, te lo pido yo especialmente, porque estamos en comunicación con Tucumán, con Radio Nacional de Tucumán, donde está hablando Susana Trimarco, y queremos conectar nuestra radio a eso. Ramiro Rearte, te agradecemos, te pedimos disculpas. El tema de la seguridad. Y vamos con Ramiro Rearte en Radio Nacional de Tucumán. Mario, escuchamos la palabra de Susana Trimarco desde la Fundación. Listo. No, yo no le di ahora porque eso me lo mandaron por internet y ahí el doctor Garmendia o yo lo voy a alcanzar, pero yo le conté esto y bueno, yo más o menos, como mucha gente hablan cosas y que uno escucha una cosa, escucha otra, es como que yo no le tomé mucha importancia, ¿no es cierto? Y aparte de eso, yo quería creer en la justicia, chicos. Yo quería creer en la justicia. Yo, las veces que me reuní con el gobernador, me reuní para pedir ayuda por las chicas. Nunca me fui a pedirle, mire, que usted tiene un juez, que tiene un fiscal. No, yo quería ir por el camino limpio, transparente, y aparte que yo, mi pensamiento era que si estos tres jueces tenían que hacer justicia, tienen las pruebas suficientes para hacer justicia, que la hagan. Yo no tengo por qué andar hablando a los ministros, hablando a esto, hablando al otro, para que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, nosotros hemos creído en este tribunal, porque acá está el doctor Garmin y el doctor Mantona, que son los que han estudiado el expediente palabra por palabra, coma por coma, y las pruebas están dentro del expediente. Ustedes vieron cuando las chicas se sentaron ahí, vos me violaste, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. ¿Qué más pruebas quiere que tenga? Aparte, Kiko, es una vergüenza. ¿Dónde están los informes telefónicos incorporados a la causa de Nissan? Hay unos informes telefónicos que estaba muy, muy claro cómo han preparado el secuestro de mi hija, las conexiones que tenían entre ellos cuando las horas antes que la secuestraron a Marisa, y eso no quedó dentro del expediente. Ahora lo van a incorporar en el expediente por pedido del paradero. Que él sentía vergüenza, ajena. Que él siente vergüenza, que se siente una impotencia, que no lo podía creer cuando vio en la televisión que me tenían parada ahí a mí, una falta de respeto, y metiéndome la policía. Alguien le bajó la orden esa, porque chicos, ustedes son delincuentes para que vengan y metan a la policía. Nosotros estuvimos parados ahí, después nos hicieron pasar y estuvimos en la oscuridad. Subimos arriba y estaban los delincuentes matando su risa con aire acondicionado. No alcanzamos de sentar, dijeron, a suelto. Esa es la respuesta que me dio la justicia a mí. Es una vergüenza. ¿A dónde está Marita? ¿Qué hicieron con Marita? Usted tiene el acercamiento de varios ministros del gabinete del gobernador José Perón. No, varios no. Yo lo nombré a López Herrera, porque López Herrera no da respuesta, chicos. La respuesta se la va a dar. Será bueno. Eso es decisión del gobernador. Pero acá la policía sigue con la misma textura, que la chinita se fue porque quiere, que es una tosantita, que ya va. Resulta que el jefe de policía el otro día discutió conmigo porque yo le exigía que busque a esta chiquita de 12 años que se había desaparecido y que no la buscaban como debía. Después llamé a la gendarmería, llamamos todos, me intervenimos todos los abogados, yo todo, y lo llamo él. Y le digo, acá está llorando la madre, no tiene una respuesta. ¿Pero qué se creen? Después lo grita, le digo, a mí no me grite, porque yo no soy empleada de usted. Es la obligación de él. ¿Por qué no le da una contención a esa madre? Y resulta que después la atorrantita, esta pobre criatura, aparece violada por un tipo de 50 años que la estaba por llevar y venderla en Bolivia. ¿A ustedes les parece, chico? Ramiro, tomamos un par de minutitos la transmisión para retomar, para sencillamente para empezar a cerrar esto que gente a pie. Varias cosas quiero transmitirle a los oyentes. La primera, que hemos recibido una cantidad gigantesca. Recibimos mucho siempre. Y ya que estamos, digamos que nunca podemos emitir todo al aire porque tenemos una hora y media de transmisión y siempre los que llegan en los últimos minutos, en cualquier caso, en cualquier problema ocurre, en este estamos más apretados. Pero tratamos de emitir la mayor cantidad de mensajes. Hoy el discurso de la presidenta abarcó buena parte del programa y luego hemos recibido una enorme cantidad de mensajes. Quisimos hacer nuestras notas. Hemos entrado con la conferencia de prensa de Susana Trimarco Chaco, o sea que nos ha quedado una cantidad gigantesca de mensajes. Te pido a todos, les pido a todos y a cada una que de aquellos que se comunicaron con nosotros, que no piensen que hay la menor falta de voluntad, sino sencillamente una limitación fáctica, digo, por la cual te pido excusas particularmente a vos que te comunicaste con nosotros. Punto 2. Los venezolanos residentes en Argentina, más la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, los movimientos sociales y políticos convocan hoy a una vigilia por la salud del presidente de Bolivia, el comandante Hugo Chávez Frías. Es hoy, miércoles 12, en la Casa Patria Grande, Carlos Pellegrini 1289. Carlos Pellegrini 1289, a partir de las 9 de la noche y hasta las 12, acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carlos Pellegrini al 1200, repito la citación y la convocatoria. Nosotros, en muy otro orden de cosas, pero bueno, estamos cumpliendo con todas nuestras rutinas, nosotros el viernes vamos a hacer nuestra última salida de este año 2012, la temporada 2012, el 2013 vamos a salir más. Pero digo, el 2012, nuestra última salida a la calle, vamos a estar en el café, bar, restaurante Pan y Arte, que está en Boedo 880. Todo el elenco de viernes de Gente a Pie y algunos de los compañeros que vienen otros días que también se sumarán, algún invitado agradable en la mesa y tu presencia para cantar con el coro estable de Gente a Pie. Gladys, por favor, el equipo que sustenta este programa con el que contamos día a día para seguir bregando. Con todo gusto. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esden Casandoval en la coordinación. Néstor Pichiborro, hoy nos opera Nazarena Taliche, están en el control central José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Imposible no señalar la templanza, el dolor.